En la Biblia se utiliza la imagen de la boda como un símbolo de la venida de Jesús. Está en Mateo capítulo 22, 1 al 14. En las bodas judías se anunciaba la llegada del esposo a la casa de su prometida, y las bodas solían celebrarse por la noche, y las lámparas se encendían al anochecer. Por tanto, las 10 vírgenes esperaban la llegada del esposo antes de la medianoche, pero él llegó más tarde y entonces fue anunciado de manera repentina y no estaban algunas de ellas preparadas. No sabemos el momento que se producirá la segunda venida de Cristo, pero sí sabemos algunas señales que él dejó para este tiempo. Bienvenidos entonces a la lección de la escuela sabática, al bosquejo de la lección de escuela sabática. Vamos a hablar sobre el escenario que antecederá a la venida de Jesús. Ya estamos en la lección número 7 y el título de la lección de esta semana es Mateo 24 y 25. Vamos a ver dos asuntos en la lección de esta semana. ¿Qué les parece? Ustedes pueden anotar allí, en primer lugar, las enseñanzas de Cristo sobre las señales del tiempo del fin y, en segundo lugar, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, las enseñanzas de Cristo sobre las señales del tiempo del fin. Vamos a comenzar con Mateo 24, 13, que dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del tiempo o del fin del siglo? Y ellos respondieron, o ellos esperaban una respuesta específica, y Cristo les dijo: mirad que nadie os engañe, en el versículo 4. Él usa el verbo aquí engañar 4 veces en Mateo capítulo 24. Y él estaba preocupado porque grandes señales podrían engañar, si es posible, aún a los escogidos. En el versículo 24 habla de esto. Pero los discípulos preguntaron por una señal y Jesús en singular, pero Cristo comenzó a hablar de varias señales del tiempo del fin. Además de la advertencia contra el engaño, Cristo mencionó las crisis que ocurrirían antes de su venida en el mismo libro de Mateo, capítulo 24. Entonces comienza a hablar el versículo 6 de guerras, habrán terremotos y hambrunas en el versículo 7, persecuciones en el versículo 9 y una apostasía generalizada en los versículos 10 al 12. Pero también habla de un Cristo falso que intentará engañar a la gente para poder privarlos de su salvación, de la salvación, el versículo 24. Pero ese Cristo jamás podrá imitar a Jesús viniendo en gloria y majestad, el versículo 15 al 26. Y finalmente, después de mencionar todo esto, Cristo respondió la pregunta de los discípulos. Y entonces aparecerá la señal, aquí está en singular, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Está hablando de la forma como Jesús vendría en el cielo. Cristo descenderá del cielo, su pueblo ascenderá para poder encontrarse con él en el aire y juntos irán a la patria celestial, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y esta es la señal que Cristo desea que sus seguidores conozcan. Esta señal es más importante que todas las demás señales, porque allí esta señal ocurrirá en el cielo y distingue radicalmente la venida genuina de Cristo de la falsificación terrena. No hay cómo comparar, no habrá cómo comparar estas dos señales o varias señales. Vamos a hablar ahora de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas, dice Mateo 25. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas tenían aceite en sus lámparas, todas esperaban con ansia la llegada del novio y todas se quedaron también dormidas. Pero las vírgenes insensatas no tenían aceite adicional como las vírgenes prudentes. Y esa fue la gran diferencia, esta fue la diferencia crucial. Y al igual que las 10 vírgenes, nosotros vivimos un tiempo en el que el novio Cristo estaba por llegar. Y las vírgenes insensatas no se habían preparado para recibir al novio. Son creyentes superficiales que no les interesa estar preparados para el cielo, ni ayudar a otros para estar allí en el cielo. Las vírgenes insensatas tienen apenas apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios que está a su disposición, como dice 2 Timoteo 3:5. Algunas aplicaciones rápidas. ¿Qué debemos aprender de las vírgenes insensatas? En primer lugar, la batalla por la victoria no es sobre los pecados, ni siquiera descubrir aquello que hacemos mal sin darnos cuenta. Más bien es conectarnos y permanecer conectados con Jesucristo. Él nos salva de todo pecado. Gracias a Dios que nos lleva, dice la Biblia, siempre de triunfo en triunfo. 2 Corintios 2:14. Las vírgenes insensatas estaban satisfechas con un poquito de aceite cuando podrían haber tenido abundante aceite. Y esto es una tragedia. La mejor forma de prepararnos es buscando a Dios a través de su palabra cada día y así poder abastecer nuestro espíritu con la llama del amor y la fe que Dios nos da. Y también, por supuesto, ayudar a los otros para estar listos para este gran día. ¿Qué te parece si tomamos la decisión cada día de leer la palabra, llenar nuestro corazón con su espíritu y poder estar listos para todo lo que vendrá? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice nuestra preparación diaria, que nunca falte tu palabra en nuestra mesa y podamos leerla y compartirla con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. No te olvides, el próximo 26 de este mes de mayo es Impacto Esperanza. No podemos dejar de participar. Que Dios te bendiga.